Bien, empieza la grabación. Muy, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Vamos a dar comienzo a esta sesión del seminario. Hoy tenemos programadas dos presentaciones, ambas de representaciones sociales. Una es el avance de las ideas de Karen para hacer una investigación. Ella va en tercer semestre de la maestría aquí en Sicata y nos va a presentar que va a ser un estudio de representaciones sociales de la evaluación. Y posteriormente nos va a dar una charla Daniel Cordero, que también es estudiante aquí de maestría, que hizo un estudio de representaciones de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior. Bueno, entonces la presentación está disponible en la liga que voy a poner aquí. Y a ver, nomás estoy verificando que efectivamente. Ok, muy bien. Entonces, como constata la primer mica, Karen va a hacer un estudio, va a presentar su avance de investigación, representaciones sociales sobre la evaluación en profesores de matemáticas de nivel superior. Entonces, pues te cedo la palabra, Karen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te recuerdo que vayas haciendo referencia al número de mica al que estás, haciendo referencia para que te podamos seguir. Y bueno, eso. Y si quieres agregar algún dato adicional de ti para entender más tu investigación, sería muy útil, ¿no? Dotar de contexto a, bueno, son cosas que quizá tú y yo hemos platicado, pero los compañeros que están aquí en el seminario, pues no. Entonces, te cedo la palabra, adelante, y bueno, bienvenida. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Como dice el doctor Gustavo, soy Karen Hernández y soy estudiante de la maestría. El título de mi proyecto lleva el nombre de Representaciones Sociales sobre Evaluación en Profesores de Matemáticas de Nivel Superior. Aquí aún hay un poquito, a lo mejor le cambio porque puede ser Representaciones Sociales sobre Evaluación de matemáticas en profesores de nivel superior. Estoy entre ese cambio, pero bueno, la idea es que voy a estudiar las representaciones de evaluación. Vamos a la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva estoy exponiendo la problemática. Aquí la problemática que escribo es demasiado corta. Y es aquí donde voy a abarcar el por qué estoy investigando o por qué me interesa investigar sobre las representaciones sociales de evaluación. Como preámbulo, les puedo decir que soy una profesora que trabaja en la Universidad Politécnica de Pachuca. La Universidad Politécnica de Pachuca pertenece al subsistema de universidades politécnicas. Se observa que es una persona que Este subsistema nace a inicios del 2000, 2002, 2003, y ellos o las universidades que están sobre este sistema nacen en la nueva reforma. O sea, ellos nadamos con la banderita de que somos profesores que tenemos o que estamos actuando sobre el modelo basado en competencias. Entonces, ante esto, pues he tenido la oportunidad de actualizarme en el modelo y así como también he tenido la oportunidad, bueno. Sí, a menos que te digamos algo, imagínate, Ah, Karen, ok, que te estamos sí. escuchando siempre. Ok, sí, Adelante. perdón. Entonces he tenido también la oportunidad de dar cursos sobre el modelo basado en competencias. Entre toda esa actualización que he recibido y tanto ese aporte que he tenido la oportunidad de darle a la universidad en cuanto a cursos, pues ha caído que, o he tenido la oportunidad de que me he especializado más sobre evaluación. Precisamente porque la petición de la universidad que me ha hecho es que dé cursos sobre evaluación, incluso me han actualizado en evaluación, precisamente. Y viendo, bueno, ya esta parte pues es donde he visualizado muchas, mucha problemática ahí con los profesores. ¿Por qué? Porque en este modelo lo que se debe de concebir es que, como dice el segundo párrafo ahí de mi problemática, dice que la evaluación se considera como uno de los elementos indicadores del estado del proceso de enseñanza-aprendizaje. En un modelo basado en el estudiante, la evaluación es el medio que aporta las evidencias relativas sobre el desempeño de los estudiantes, el profesor y el medio ambiente de enseñanza-aprendizaje. Entonces, primero, la evaluación es una parte de, entonces, de este proceso, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que aquí en el modelo basado en competencias no lo podemos deslindar, no lo podemos mantener al margen de hecho, hay una cita que no escribo ahí, o sea, no la escribí para no ser más larga mi presentación, donde dice que la evaluación no puede estar al margen de la enseñanza y del aprendizaje. Cuando ello se hace, se centra toda la atención en los aspectos formales, se reduce a la aplicación de pruebas para obtener resultados que se presentan como productos tangibles, medibles, objetivos, y se dejan de lado todos los procesos simbólicos y sutiles que le dan cuerpo y valor a la evaluación. Entonces, de aquí la importancia de estudiar lo que es la evaluación y de ver entonces todo lo que se genera. O toda la problemática que se genera a partir de este objeto. Entre las situaciones problemáticas que observé es que los profesores, hay profesores que han tomado, por ejemplo, cursos y siguen aplicando exámenes en su forma o siguen evaluando con exámenes que es un instrumento que pertenece al modelo tradicional. O de hecho hay profesores que no han tomado cursos y que no tienen la idea de cómo ni de cómo evaluar. Entonces ellos evalúan a cómo ellos aprendieron o cómo a ellos se les evaluó cuando eran alumnos. Por otro lado, también los profesores de matemáticas no saben cómo aplicar el modelo para evaluar en matemáticas. O sea, se les dificulta, entienden, por ejemplo, y me lo han manifestado en cursos, entienden lo que les estoy diciendo, pero a lo mejor aplicado a otra asignatura. Sin embargo, en el contexto de las matemáticas, se les dificulta mucho esa parte. Entonces, también existe, o se da el otro problema que es la necesidad de diseñar cursos de evaluación, que puedan ayudar a esta transformación o digamos a este cambio del modelo tradicional al modelo basado en competencias. Encontré una cita de los autores Gómez y Nogales. Ellos señalan que los resultados de estudios de estudios sobre evaluación de necesidades de los profesores, sugieren que es necesario conocer las actitudes y creencias de los profesores para establecer programas de formación, en este caso cursos, ¿no? Entonces, de ahí mi interés de estudiar esto. Entonces, en el primer párrafo estoy reduciendo mucho mi problemática ante todo lo que expliqué y únicamente pongo que la detección de la falta de desplazamiento hacia una adopción real del modelo surge cuando se observa que los profesores de matemáticas de la Universidad Politécnica de Pachuca, que pertenece al sistema de universidades politécnicas, considerados como un sistema de nueva creación, en donde su principal característica es que nacen dentro de esta nueva reforma educativa, siguen evaluando en el esquema tradicional, haciendo solo uso de exámenes. ¿Sí? Entonces, de ahí es que surge todo este cuestionamiento, bueno, o cuando observo, mejor dicho, esta problemática, y de pensar, entonces, pasamos a la siguiente, Mica, de pensar, cómo puedo hacer yo para diseñar estos cursos, por ejemplo. O qué está pasando y a través de esto, qué está pasando por la mente de los profesores, por qué siguen evaluando aún así después de recibir actualizaciones. Mi primer pregunta que me nació fue, ¿qué están pensando los profesores acerca de la evaluación de las matemáticas? ¿Cómo lo conciben? O sea, ¿qué significa para ellos la evaluación? Entonces, a partir de esta pregunta inicial, pues quedan, planteo ya dos preguntas de investigación que se intentarán responder con este trabajo. La primera sería, ¿cuáles son las representaciones sociales acerca de evaluación en profesores de matemáticas? Y la segunda, pretendo establecer las diferencias o similitudes que presentan según su representación social del grupo de profesores y lo que el modelo basado en competencias predica de acuerdo al proceso de evaluación. Eso es lo que pretendo contestar a través de este trabajo. Como voy a estudiar lo que son representaciones sociales, pues, como sabemos, existen definiciones de distintos autores. La primera que me interesó es la que encuentro de Moscovici, 1979, y dice que es el conjunto de conceptos, proposiciones y explicaciones que constituyen los individuos o los grupos en el discurso de sus interrelaciones con nuevos conocimientos que transforman en redes cotidianas. Por otro lado, Araya, 2002, ella dice o afirma que las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Pero además nos aproxima a la visión de mundo que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento de sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar posición. Y como nuestro objeto de estudio, en este caso va a ser la evaluación, voy a definir lo que es evaluación de acuerdo al modelo basado en competencias. Esta definición la da la autora Ramírez, 2009, y ella lo define como la evaluación que se debe concebir como el proceso sistémico y continuo destinado a obtener información mediante diversos instrumentos y en diversos momentos para verificar en qué grado se cumplieron los propósitos y objetivos de un programa de aprendizaje y poder tomar decisiones a partir de la valoración hecha. Aquí en la evaluación pues entra la definición de varios elementos muy importantes que se consideran ya en EBC, como es la definición de competencias. De hecho, existen las competencias, ya se definieron ya se han definido las competencias matemáticas a través del proyecto de Alpha Tuning. El siguiente, también se han definido los criterios de evaluación, o sea, aquí es bien necesario que el profesor defina criterios de evaluación, definición de instrumentos de evaluación, con qué va a evaluar, y definición de indicadores. Se maneja lo que es evaluación en el modelo basado en competencias es un concepto o un tema demasiado amplio en el de que había que estudiar cada uno de los elementos que he definido aquí. En la mica número 8. Aquí ya se me desfasó mis micas. Bueno, el mío sí lo lees, ¿no? Uh-huh. Mi paquete la enseña. Sí. Voy a... Algo de... Sí, pero es nomás de que contestaron que sí escucharon. Ok. Ah, sí. Bueno, en la siguiente mica que tenemos, estoy definiendo los artículos que me han servido como estado de arte. El primero es de los autores Gil, Rico y Fernández, que sí. 2002, se llama o se titula Concepciones y creencias del profesorado de secundaria sobre evaluación en matemáticas. Aquí ellos justifican su trabajo en la dificultad de poder implementar nuevas reformas. De hecho, aquí es bien importante que notemos que todos, bueno, en mi caso, por ejemplo, también y en otros artículos que he leído, es notoria esa dificultad que se tiene para implementar las nuevas reformas. Aquí su objetivo es establecer el estado de opinión, los conceptos, ideas, valoraciones de profesores de matemáticas sobre evaluación y caracterizar las tendencias de pensamiento. Este es un trabajo exploratorio en el que emplean la metodología de descriptiva tipo encuesta basado en un trabajo del autor Rico 1995. Este es un trabajo, digamos, interesante, es cuantitativo. Ellos hacen primero una encuesta de preguntas abiertas en donde les sirve para fijar cuáles son los conceptos o las ideas más relevantes en los profesores sobre lo que es evaluación. Y a partir de estas ideas o estos nuevos conceptos que ellos manejan, se elabora un cuestionario de preguntas cerradas, en donde este cuestionario de preguntas cerradas se basa exactamente en esos conceptos, y ya de ahí se hace un análisis cuantitativo, como más adelante lo menciono. Pero es muy interesante esta metodología que utilizan estos autores. Se aplicó a profesores que fueron igual convocados a un curso de actualización para incorporarse en la reforma. En la siguiente, Mica, tenemos que para su análisis de este trabajo se estructuró en tres partes. Primero, el estudio descriptivo e interpretación de respuesta. Esta primera parte, pues, es como para verificar cuáles fueron las respuestas más frecuentes. La segunda fue la presentación de resultados del análisis factorial efectuado. Este era para saber si consideraban, si había diferencias que había que definir como considerables entre un profesor y otro profesor. El número, como la parte número 3 de su análisis, fue lo que presentaron los resultados del análisis clúster. Esto es para saber si sus opiniones podrían ser generalizadas. Y como conclusión a su trabajo, ellos comentan que existen concepciones convencionales, pero también ideas que surgen de nuevos planteamientos curriculares con distintos grados de aceptación entre el profesorado. Y es así como ellos pueden mostrar que también es posible hablar de tendencias en el pensamiento de profesores a partir de este estudio. En la siguiente mica presento otro trabajo de Salinas y Sasa y Parra, 2006, en el que es titulado Las representaciones sociales sobre evaluación de los aprendizajes. Este no es exactamente en matemáticas, de hecho llevo leídos más, pero estos son los que más me han interesado. En ellos reconocen que la evaluación no puede estar al margen de la enseñanza y del aprendizaje. Y la problemática que ellos exponen es la desarticulación de las prácticas de evaluación del proceso pedagógico y de los fines de la educación, la distorsión de la evaluación, la falta de claridad sobre el método de evaluar, que logre hacer congruentes y coherentes las teorías, los modelos y los enfoques, y la formación de maestros. En la siguiente mica, estos autores consideran su estudio basan su estudio en lo que, según Abrick 2007, son componentes del sistema periférico de las representaciones sociales, como actitudes, informaciones, opiniones y creencias. Finalmente, ya es como sus resultados, hablan de prácticas y discursos que permiten derivar dos representaciones sociales. La primera representación social, en donde hay un grupo de profesores que conciben la evaluación, bueno, podremos decir que su representación de la evaluación es referida a la medición y a la atención control sobre los alumnos. La segunda representación consideran a la evaluación referida a la comprensión y revisión para la autorregulación. Bueno, estos son los artículos. He revisado más, pero ahorita son los que pude incluir en este avance que llevo. La metodología hasta ahorita hemos pensado hacer cuestionarios abiertos Bueno, más bien he aplicado cuestionarios abiertos y pienso hacer aplicar cuestionarios o encuestas a lo que son grupos focales, pero primero, ya lo comentaba con mi asesor, aplicar primero una encuesta de prueba. Esto, y todavía me falta definir bien cuáles son las preguntas, porque en los primeros cuestionarios abiertos que ya realicé, abarqué muchas preguntas, lo cual a lo mejor no era muy apropiado para el tipo de estudio. En la siguiente mica, escribo las referencias en las que he estado planteando todo esto que llevo escrito y que llevo de avance. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Sí, esta es una presentación, digamos, todavía muy sencilla, pero me ha ayudado para saber qué es lo que me está faltando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Karen, por tu presentación. Sí. Entonces, así le damos la bienvenida a Lorena. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar, como bien mencionaba Karen al final, es un avance de investigación. Ella todavía está estructurando, bueno, tiene la pregunta de investigación y como el plan general de lo que se va a hacer. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar, comentar. Sobre el avance de Karen. Adelante, Ivonne. Hola, Karen, a mí me gustó mucho tu presentación y para hacer un avance, desde mi punto de vista, está organizado. Creo, bueno, al menos eso es lo que la apariencia que me da. Lo que yo percibo es que tienes ya claras las ideas más fundamentales, así como lo presentaste. Y me llama la atención también que defines lo que es representación social. En otras presentaciones no han definido eso, o no recuerdo, pero aquí defines, está muy claro, ¿no? Tus diapositivas están muy claras y cómo estás empezando a desarrollar eso. Es un comentario nada más. Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu comentario. No sé los demás. ¿Quieren comentar? Magda, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Espero yo que sí me escuchen. Sí. Bueno, pues básicamente igual que el comentario anterior, veo que a pesar de que es poco, más o menos tienes muy claras las ideas. Con respecto a tu problemática, yo quiero hacerte, no es ni una observación, sino es una reflexión a lo mejor acerca de lo que Sí. estaba viendo, que tú manejas que esta universidad nació bajo el enfoque de competencias. Sí. Sin embargo, a pesar de que se podría suponer que como es generada bajo este ambiente de competencias, podríamos asumir que los profesores, sería como más fácil adaptar o adoptar, mejor dicho, esta forma de evaluación. Sin embargo, el problema yo creo que viene acerca de la formación. O sea, la mayoría de nosotros estamos formados, bueno, creo yo, en planes de estudios que no están basados bajo ese enfoque. Hay un choque ahí entre lo que hemos vivido y lo que ahora nos indican que debemos vivir. Entonces, como que hay ese conflicto entre lo que somos y lo que debemos hacer. Creo que esa es una de las cosas que suceden en la mayoría de las universidades donde nos están poniendo a trabajar en modelos basados en competencias. Ahora, hay personas que lo asumimos más fácil que otras, pero yo, y es básico, ¿no? Conocer las ideas, las imágenes, que tenemos acerca de lo que nosotros creemos que es una buena evaluación o cómo debería ser la evaluación. En este caso, pues en ese sentido, se me hace muy importante lo que tú estás haciendo. Sobre todo para comprender, ¿no? O sea, no es solamente llegar e implantar una nueva visión de evaluación, sino es realmente que nosotros adoptemos esa visión y el que nosotros mostremos las creencias, las imágenes, las actitudes que tenemos hacia esta nueva evaluación basada en competencias, pues hace que es una forma de identificar muy bien cómo podemos nosotros hacer este tránsito un poquito más fácil o más suave, ¿no? Entonces, solamente era esa mi reflexión y felicitarte porque a pesar de que comenta el doctor Gustavo que es el tercer semestre, se ve que ya tu trabajo está muy bien armado, la idea se ve ya muy clara, ¿no? Okay, gracias. Muchas gracias. Sí, de acuerdo al comentario que me haces, muchas gracias y sí tienes razón con eso. Mira, de hecho es algo que como tú comentas, no es fácil aceptar por parte del profesor este nuevo modelo. He escuchado comentarios y así son fuertes que dicen, me prefiero jubilar antes de trabajar así. Y otro comentario que escuché de un profesor me dice, oiga, dice, lo que pasa es que usted me dice que hay que evaluar así y así dice, pero yo evalúo en la forma tradicional y me ha funcionado y voy a seguir. Y estando aquí, ¿no?, en esta universidad, entonces, igual son esas cuestiones, esas formas de expresarse de los profesores que me hicieron pensar en esto. Dije, bueno, igual y ellos están pensando que la forma de evaluar para ellos es correcta, porque ellos así se formaron y a ellos les resultó, ¿no? Pero aquí hay unas respuestas, pero no se trata de que a fuerzas yo les quiera implementar eso, sino únicamente primero es entenderlos. Y como tú dices, esta sería una forma de comprender primero cómo ellos están concibiendo. Y más aparte, ver un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ellos traen atrás? El modelo tradicional realmente, pues yo creo que ahorita los que todos somos docentes, lo traemos. Incluso puedo decir que yo como profesora de matemáticas, en ocasiones se me hace muy difícil evaluar en el nuevo modelo. Lo hago porque es como no hacer lo que estoy predicando, ¿no? Pero sí es difícil. Entonces, son esos planteamientos de estos profesores y a lo mejor también mío en su momento que hicieron que pensara en esta parte. Muchas gracias. Perdón, otro comentario ahorita que me respondiste esto, se me ocurrió. También tiene que ver con lo que uno piensa acerca de lo que es aprender matemáticas, ¿no? O enseñar matemáticas. Porque sí. Si yo pienso que el enseñar matemáticas es transmitir, como muchos de la forma tradicional se dice, pues la evaluación va acorde con lo que yo pienso en eso, ¿no? Y si para mí el aprender matemáticas significa que el estudiante resuelva 10.000 ejercicios, pues también mi evaluación va a ser acorde a eso. Entonces, tiene que ver también un poquito con las representaciones sociales de lo que para ellos es aprender y enseñar matemáticas, de la matemática misma, ¿no? Que para ellos es la matemática, las matemáticas. Entonces, yo creo que te vas a encontrar ahí como que eso va unido, ¿no? En todo ese conjunto de presentaciones. Ahora sí, por mi parte es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magda, por tus preguntas. Carla, adelante, te cedo la palabra. Ok, mi pregunta va ligada a, bueno, tú hablas de la evaluación en competencias. ¿Qué tipos de evaluaciones has visto en profesores que vayan acorde a esto? ¿O si te ha tocado? ¿O en tu vivencia has visto que está demasiado deslindado? Mira, por mi experiencia, me preguntas sobre las formas de evaluar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá. En mi experiencia, podríamos pensar que podría estar deslindado. Aquí igual una de las problemáticas que he notado es la incapacidad del profesor para unir la parte práctica con la parte teórica, principalmente en matemáticas. ¿Por qué? Porque muchos profesores de matemáticas, y te lo digo, no tenemos la formación meramente en matemática, o otros profesores de matemáticas sí la tienen. Entonces, eso hace que exista profesores que no conozcan cómo aplicar las matemáticas o vincularlas a la parte de aplicación, por lo cual no van a tener la capacidad de diseñar instrumentos de evaluación. Todos los instrumentos de evaluación que existen, todos deben ir enfocados a un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, como lo conocemos, es un aprendizaje situado, es decir, como hacer como que si estuvieran en este, como que si realmente estuvieran ahí en el problema físico, y que las herramientas matemáticas le ayuden. Entonces, por ese lado, hay muchísimos. El problema es que no lo sabemos aplicar. Ahorita que fui a la escuela de invierno, me encontré con un artículo, y es muy bueno ese artículo del doctor Homero Flores, en donde ellos trabajan mucho el concepto de aprender matemáticas haciendo matemáticas, y ellos proponen diferentes tipos de instrumentos. Entonces, no están deslindados. Existen, por ejemplo, los problemas de los ¿cómo se dice? Cuando tenemos problemas, cuando planteamos, por ejemplo, problemas prácticos, y sobre esos, o sea, diseñamos problemas, digamos, que son como que si fueran verídicos, pero sin estar exactamente allí en el lugar. Entonces, esos problemas resultan ser muy favorables para este tipo de, principalmente para las matemáticas. Diseñarlos así como que si están, por ejemplo, yo en probabilidad estadística, ¿no? Yo comienzo como desde que si fueran ingenieros y les dejo un problema, y ellos obtienen los datos desde el problema físico, y de ahí los van buscando, y yo les voy pidiendo aquí, como que si yo fuera, en este caso, el jefe, y le estoy pidiendo que me entreguen esta información. Entonces, los hago como que jugar, ¿sí? Ese es el instrumento que a mí más me ha gustado. En cuestiones, por ejemplo, de cálculo, lo mismo. Les dejo, por ejemplo, les digo, van a diseñar un tanque, es que les doy a automotriz. Entonces, les digo, van a diseñar un tanque de gasolina. Entonces, quiero que a partir de este material que les estoy dando, que me diseñen para tal volumen. Entonces, ellos poco a poquito van buscando. Claro, va también la parte teórica, que pues ahí no me puedo deslindar, ¿no? Los métodos de derivadas, de integración y todo eso. Al igual que en probabilidad, pues hay formas de calcular probabilidad. Y de eso, pues ahí sí les doy una pequeña explicadita, pero sí, siempre no deslindándome nunca de esas partes de lo que es el problema físico. Bueno, eso es lo que a mí me ha resultado. Ok, y otra pregunta. Igual que los maestros les cuesta el trabajo el cambio, porque ellos aprendieron de una manera que no es basada en competencias. Ajá. Mi pregunta va, ¿te has topado con ese problema en los alumnos? Porque hay veces que, bueno, se les pide mucho el actuar en situaciones y tú lanzas alguna problemática y te digan, no sé, o ni siquiera lo intenten, o no te has topado con ese problema en alumnos. Sí. Incluso la forma de manejar este modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos deben de buscar sus mismas soluciones. O sea, deben de decir hasta qué punto estuvieron mal o hasta qué punto estuvieron bien. Entonces ellos me dicen, no, mis, es que usted no sabe. O sea, les dije, o sea, totalmente me quedo callada. Poco a poquito, es todo un proceso para ellos, porque al principio no lo entienden, y al final es cuando comprenden el porqué de todo ese trabajar. Es lógico que les cuesta trabajo, pero como ellos aún están acostumbrados a una calificación, en primer momento lo hacen por calificación. Después se van dando cuenta que es por aprender, porque las actividades bien diseñadas ya no tanto de que dime qué es define una función, no, sino más bien para qué te podría servir una función o dame un ejemplo de una función en tu carrera, o sea, algo así, ¿no? Entonces ellos ya van viendo que aunque busquen en libros, no lo van a poder encontrar. A lo mejor sí, ¿no? No digo que no. Pero finalmente ellos tienen que estructurar sus ideas. Y entonces al principio les cuesta mucho. Y sí hay mucho rechazo por parte de los muchachos. Claro que hay rechazo. Pero como ellos buscan primero una calificación, lo hacen. Como todo alumno, lo tiene que hacer por una calificación al principio, que eso igual está mal. Pero es, bueno, está mal en este modelo. No estoy diciendo que esté mal, pero, o sea, así ya drásticamente, pero en este modelo no debe de ser así. Entonces, sí cuesta bastante, pero es todo un proceso. Y al final, como se incluye mucho lo que es la metacognición, es decir, se evalúan ellos mismos, ellos es cuando caen en la cuenta y tengo evidencias de los alumnos al final cómo se expresan. O sea, les pregunto, ¿para qué les sirve? O sea, ¿para qué creen que les sirvió esto? Explíquenlo y si creen ustedes que no les sirvió, ¿por qué no? Entonces, tengo evidencias en donde sus respuestas han sido más positivas que negativas, en donde dicen que pues realmente sí ven un uso, que porque aparte se les dejó investigar libremente, o sea, ya empiezan a sacar otras nociones muy distintas a decir, no, pues es que aprendí a integrar y ya, no, sino que empiezan a decir, no, pues es que ya sé para qué sirve la derivada. Ya sé para qué sirve una integral, ya sé para qué sirve la estadística, ya no me dicen, me sirvió por o sea, ya no me dan meras definiciones, sino que ya es algo más, o sea, como que ya trascendió más. Y como yo les comento al principio, les digo, aquí la idea no es que quiero que recuerden esta asignatura como una asignatura, digamos, que la tuve que pasar, sino que recuerden bien, decir, ah, bueno, es que sí, esta materia me sirvió para esto, me sirvió para el otro, o me sirve, o sé que de aquí puedo obtener esto. Es lo que pasa, pero sí cuesta trabajo. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas, Carla. No sé si alguien más quiera preguntar. Muy bien, parece que son todas las preguntas que hay. Pues yo lo que comentaría, nada más para cerrar, Karen, es es que, bueno, comparto las apreciaciones de los compañeros. Yo creo que está bastante claro el proyecto. La pregunta, yo creo que también es producto de que hemos, de la operatividad que hemos logrado con este tipo de investigaciones, ¿no? De representaciones, también es producto, pienso, ¿no? Sí. No solo, digamos, es como un logro como colectivo, de que hemos logrado, pues así esa precisión, al menos en este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, tú lo has retomado perfectamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que, bueno, que por ejemplo, con respecto al desarrollo del estado del arte, para que tú des cuenta, si bien una tesis de maestría no está obligada a ser original, digamos, una de las características de una investigación para ser publicable en algún lugar es que sean originales. Es también una de las características de una investigación doctoral. Pero yo creo que tu investigación es original. De hecho, muestra que no hay mucha bibliografía al respecto que haga referencia a preguntas como las que estamos haciendo. Hay de evaluación en general evaluación en matemáticas, pues menos, ¿no? Bueno, al menos en la búsqueda que llamamos. Entonces, si tú aumentaras ese estado del arte, acrecentarías esa componente de que es una investigación no solo está bien formulada y es contestable, o sea, en el sentido de que A menos que hagamos muy mal la metodología, a fuerzas vamos a obtener una respuesta a la pregunta. Entonces es una pregunta bien planteada. Pero si tú fortalecieras el estado del arte, además encontrarías potencialmente respuestas novedosas. Novedosas con respecto al conocimiento de este tipo de cosas, que tiene que ver con la subjetividad de las personas. En particular, habría que hacer una búsqueda más extensiva, sobre todo en el campo de enseñanza de las matemáticas, enseñanza de las ciencias. Hay muchas investigaciones que tienen que ver con creencias y concepciones, que es lo más cercano a redes sociales. Sin ser lo mismo, en una mirada rápida, de primera intención, usando el lenguaje futbolístico, de primera intención son conceptos semejantes, pero ya metiéndose a los conceptos, pues difieren bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, combinarte que hagas un mejor estado del arte, entonces significa que lo que estarías produciendo además puede ser original, en el sentido de que se puede escribir para enviarlo a publicar en algún otro lugar, ¿no? No se quedaría como tesis nada más, ¿no? Que es una de las cosas que ocurre luego cuando es una tesis. Entonces, bueno, esa es una. Tú dices que tienes más material, de hecho nos consta, lo hemos encontrado, etcétera. Entonces, te invito a esa parte como tomársela en. ¿Cómo se llama? Bien. La otra cosa que me. Tomársela como con más detalle, yo creo que valdría muchísimo la pena. Sí. Insisto, aunque en maestría no se exige que sea originalidad. De manera general, en la maestría uno tiene que probar que es capaz de contestar una pregunta de investigación, aunque esa pregunta de investigación no se te haya ocurrido a ti, digamos, ¿no? Ya después, por ejemplo, en un doctorado se pide además que se te ocurra a ti la pregunta, o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ese es el primer componente de la reflexión. La segunda, que tiene que ver con que tienes dos preguntas de investigación. Yo creo que, así como tú misma me has dicho, por ejemplo, Marisa también me ha insistido, y algunos más me han insistido, es que como que ya nuestras investigaciones de redes sociales en particular tendría que trascender la pura descripción de una representación, sino tendría que ir más para allá. Por ejemplo, Marisa nos insiste o me insiste que tiene que hacer representaciones de estudiantes y profesores, de estudiantes y sus profesores, o de los profesores y sus estudiantes, para establecer las relaciones y hacer un contraste. En ese sentido, considero que sí, tendríamos que evolucionar en ese tipo, porque la idea es que en un mismo espacio social existen distintas representaciones dependiendo de los agentes que hay ahí, ¿no? Estoy utilizando conceptos sociológicos que potencialmente ameritan una precisión. Pero de manera general, entonces digamos como que este proceso de evolución a mí me resulta muy interesante porque no es una evolución teórica, sino empírica. O sea, dado que ustedes ya vieron las investigaciones anteriores que hemos hecho representaciones, les ha surgido la necesidad de trascender esa investigación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que como que está evolucionando este asunto, que quiere decir que al menos las investigaciones que estamos haciendo de representaciones están siendo vitalizadas, están evolucionando conceptual y teóricamente. Entonces, lo cual, ¿cómo se llama? Me gusta bastante, ¿no? También comentarte, por ejemplo, esta segunda de contrastar con la oficial, porque yo me acuerdo tiempo atrás era muy reticente con eso. Yo decía que como ¿para qué? ¿Para qué contrastarlo? De hecho, a ti mismo, ¿no? Sí. Te lo he dicho más de una vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya no estoy tan convencido por todo lo que me han dicho, ¿no? Como que se está, digo, ya más bien ya cambié de opinión de que hay que hacer este tipo de investigaciones. Muy bien, la tercera pregunta, el tercer comentario que me surge de lo que te preguntaron las compañeras, es que hasta ahorita hemos hecho estudios de representaciones como un estado. No hemos hecho como un proceso. Lo mismo, por ejemplo, en el trabajo de Magda, que habla de identidad. Pero luego hablaba de construcción de identidades y yo decía que nada más identidad y etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones O sea, porque lo estamos viendo como estado. Por ejemplo, ¿cuáles son las identidades? ¿Cuáles son las representaciones? ¿Cuáles son los estereotipos en el trabajo de Lucero? Pero la pregunta que, alguna de las cosas que subyacían en lo que te preguntaba Carla y te preguntaba, sobre todo Carla, tiene que ver con la evolución de las representaciones, ¿no? El cambio y la transformación de representaciones. Que eso también es algo que nos ha quedado pendiente en este tipo de estudios, cómo cambian las representaciones, o en otras líneas de investigación son cómo cambian las creencias, cómo cambian las concepciones. Entonces, digamos, pero eso ya no es propiamente tu trabajo, pero subyace esa intención, la que tú quieres, ¿no? Subyace la idea de que deberían cambiarse de alguna manera las concepciones o las representaciones de los profesores. ¿Y cómo van a cambiar? Según todo señala, según todas las teorías cognitivas y sociocognitivas y demás, es que las transformaciones se dan a través de la práctica. O lo que uno hace te transforma la manera de pensar y viceversa también. Pero digamos que el poder transformador de la práctica es como importante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Ivonne Atzeli López, Ivonne está pensando en una investigación también de cambio de estudio de cambio de creencias, bueno, ya está enfocada a creencias, pero bueno, eso yo creo que es otra cosa. Perdón, Lore, ¿nos escucha? Ah, ya. Bueno, entonces, como que esas otras investigaciones que tenemos que hacer, ver cómo se transforman. Y bueno, la teoría tiene dos maneras de. Tiene dos elementos para el cambio de representaciones. La teoría clásica de Moscovici y habla de el anclaje y la objetivización. Entonces ahí entran otras nociones teóricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son las reflexiones que me hace tu trabajo. Algunas se salen propiamente del contexto de tu trabajo, pero en conclusión, comparto que yo veo bastante claridad. Lo que haría falta es esa claridad, expresarla por escrito. Comunicarla por escrito porque finalmente pues, se trata de hacer una tesis, ¿no? Y eventualmente escribir un artículo, ¿no? Que es como el objetivo básico de una investigación que estamos haciendo. Muy bien, bueno, no sé si quieres comentar mis comentarios. No, no, sí los comprendo. Sí sería igual importante, ¿no? Lo que te comento, porque finalmente sí hay un cambio en la representación de los profesores. Definitivamente sí. Sí, igual y Entonces. tú vas a dar cambio, pero como no, al menos no tuviste un estado anterior para comparar con este, No. metodológicamente, de hecho no lo hemos hecho, no me queda claro cómo se transforman las representaciones. He leído algunas investigaciones de cambio de representaciones y están asociados a cambio de prácticas. Entonces, pero han sido estudios muy largos, Sí. o sea, largos en el tiempo. La idea básica que represento social es estable, ¿no? Entonces, para que tú cambies de opinión, por eso la resistencia de los profes, ¿no? Ante esta forma de evaluar o la reforma en general, ¿no? La Sí. resistencia de todos nosotros, de hecho, al cambio así, ¿no? A menos que seas ampliamente flexible, que no sé cuántos seamos flexibles. Yo me siento flexible a veces, pero en otras cosas soy bien duro. Así como todos, yo creo, ¿no? Cuando uno genera convicción, está en el peligro de ponerse duro en el cambio de pensamiento, ¿no? En ese sentido, pues por eso es explicable que cualquier profesor se resista. Digo, pues sí, pues a ver, que te lleguen de repente hace 4 años constructivismo, hace 6 aprendizaje significativo, ahorita competencias y mañana pues va a ser otro invento, seguro, ¿no? O sea, eso seguro es parte. Entonces, estudiar cambio de hecho, he oído investigadores que comentan que es un proyecto dificilísimo planteárselo, hacer estudio de cambio de este tipo de cuestiones, tanto de creencias o como de representaciones. Pero pues yo creo que para eso también uno hace este tipo de investigaciones, ¿no? Quisiéramos, de alguna manera, creemos que quizá el modelo de competencias quizá tenga cosas buenas, en principio que abre el horizonte, la idea de evaluación, pues en principio es una cosa buena, ¿no? O sea, así de manera muy general, romper la idea de que solo se puede evaluar con examen, pues yo creo que ya es ganancia, ¿no? Sí. Digo, es ganancia en el sentido de que permites una evaluación, pues, integral, ¿no? No ostensiva del aprendizaje, ¿no? Pero bueno, todo eso va aparejado con tu idea de, así como señalaba Magda, pues va aparejado con tu idea de aprendizaje y demás cosas del proceso educativo. Entonces es un cambio, no solo vas a cambiar tu idea de evaluación, tendrías que cambiar el cambio de todas tus concepciones, de todo tu sentido común de las matemáticas. Por eso, técnicamente, bueno, seguramente cuando hagamos la investigación, así como lo hemos hecho en otras, no te vas a encontrar con las nociones de aprendizaje y enseñanza y todo eso, ¿no? Sí. Habría que pensar en el protocolo incluir algunas preguntas quizá al respecto, como bien señalaba Magda, ¿no? Que tiene que ver, ¿qué se evalúa? ¿No? Es lo que hay que preguntar, ¿no? En principio, en sentido común. Pero bueno, entonces, bueno, la reflexión del cambio, pues es digamos que es otra pregunta de investigación, ¿no? Ajá. O sea, es otra. Pero, por supuesto, son cosas que hay que hacer, porque todas las investigaciones, bueno, no sé si todas, estoy exagerando, porque yo no sé qué digan todas. Algunas que he revisado, por ejemplo, que tienen que ver con las reformas. Señalan como principal obstáculo es las creencias de los profesores. En todo el mundo las mencionan así. Entonces, básicamente, si tú quisieras que una reforma que asumes que es buena, como la de competencias, que yo digo que así como mucha gente, pues en el papel y en la teoría se ve muy bien, el problema es hacerlo operativo, ¿no? Y sobre todo incluirlo en la vida cotidiana de las personas, dada la complejidad enorme que involucra su aplicación, y no solo su aplicación, sino su conceptualización. Entonces, todo este tipo de estudios de cambio, pues es lo que uno quisiera, ¿no? Digo, sí, desterrar cierto tipo de creencias que pueden ser nocivas para un proceso formativo, por ejemplo, de estudiantes. Entonces, pero bueno, esa es una tarea. Según lo que he visto en la literatura, pues es de largo alcance y extremadamente compleja. Sí. Extremadamente compleja. Muy bien. Bueno, entonces ese es mi comentario que me inspira tu presentación y la de los compañeros. No sé si alguien más quiera comentar o tú misma, Karen. No, no, yo nada más así, no, pues nada más agradecerles su atención y sus comentarios. Voy a incluir los de los, como dice Magdalena, se llama, se llama, sí, y voy a tomar en cuenta igual acerca de lo, o sea, por ejemplo, aquí la profesora Carla, que me hizo el comentario de si qué es lo que ha servido, igual y a lo mejor ya hay alguien que está ocupando el modelo y yo le saco con estas preguntas, igual ver qué. O sea, me voy a encontrar con este tipo de profesores, ¿no? Quienes ya incluso ya concibieron o ya lo están aplicando, ya están dentro de. Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta también. Sí, pero Muy, eso es todo. muy bien, perfectísimo. Pues si no hay más comentarios de los demás compañeros, entonces concluimos esta primera parte de la presentación. En lo que hago aquí un pequeño asunto técnico, voy a parar la grabación.